Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos al aire. Qué gusto enorme estar compartiendo con todos ustedes. Qué buena onda. Bienvenidos todas las personas que siguen llegando acá al estudio de Radio de la Casa de la Cultura. Millón de gracias a toda la gente que nos escucha. Salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, ya saben, solo por la Radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme a toda la gente que nos escucha, siempre en el control de sonido. Andrés Viracocha, aquí su servidor, Pato Jal Recalde. Millón de gracias siempre por creer en esto, por creer en abrir espacio, por dar el espacio también a las culturas, al arte, al blues, al rock and roll ecuatoriano y por supuesto de todo el planeta. Un abrazo enorme también al Pato Álvaro que anda por acá también, millón de gracias siempre. Y le damos una bienvenida, no lo he visto todavía, al Panchito Ordóñez. Un abrazo enorme también al Pancho que se reintegra también a la radio de la Casa de la Cultura. Años de atrás pues vine también con el Pato, me dicen que no diga, así es. Bueno, en comunicación va a estar el Panchito, en comunicación un abrazo enorme también al Pancho Ordóñez, que se reintegra esta la Casa de la Cultura. Tenemos unos invitados especiales en los que unos momentitos más pues vamos a dar la bienvenida. Vamos a arrancar con algo de blues y rock and roll, nos dice Andrés Viracocha en el sonido. Millón de gracias, seguimos. Esto es blues y rock and roll, esto es Woodstock Blues, solo desde la capital, Quito, Ecuador. No se olviden, también nos escuchan a través de la www.casalacultura.gov.es. Bueno, ahí estábamos escuchando Blues de Rock and Roll. Muy buena onda, seguimos. Aquí estamos con Woodstock Blues desde la radio, la Casa de la Cultura, desde Quito, Ecuador. Tenemos unos invitados especiales, qué buena onda tener acá. Como siempre, hemos tenido grandes artistas ecuatorianos y por supuesto de todo el planeta. Tenemos a Maconen Soul. Y también tenemos una gran invitada que seguro le van a seguir escuchando por acá en Ecuador, en Quito, ahora, Reggae Shanti. Qué buenísimo, vamos a conversar con unas grandes artistas, grandes amigos también, que bueno, se están vinculando al circuito también ecuatoriano. Hay algunas cosas muy interesantes que también nos quieren conversar. Bienvenida, Reggae Shanti. Hola Patricio, ¿cómo estás? Un gran saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, gran saludo de parte de Reggae Shanti y de Maconen Soul. Bueno, nosotros, yo soy bailarina de dancehall. Ahí de fondo le pedimos el favor a Andresito que nos pusiera Party Animal de Charlie Black, que es bastante conocido acá en el Ecuador, para que se contextualicen de qué estoy hablando. Qué buenísimo. Vamos a seguir hablando un poco más de la temática, del formato de que vienen trabajando ustedes, Maconen. Bienvenido, maestro. Bueno, un saludo a toda la gente que está conectada aquí en Quito desde Colombia. Bueno, les habla Andrés, el baterista, productor, director general de los Maconen Soul. Aquí en este New Life Tour junto a Reggae Shanti como tal, como pues artistas promotores del reggae y la cultura jamaiquina en Colombia. Así que gracias Patricio por el espacio y bueno, ahí seguimos. Oye, qué bueno, donde estamos hablando esto a micrófonos también, de que algunos temas se grabaron también, ¿no? Se grabaron en los estudios de Bob Marley, ¿no? Allá en Jamaica. Eso debe haber estado súper interesante también, ¿no? Sí, señor. Bueno, actualmente, digamos, parte de lo que es este New Life Tour por Ecuador junto a Reggae Shanti, por parte de Maconen Soul, consta de lo que es promocionar nuestro nuevo álbum Ina Jamaica, que fue producido en Tuff Gong Studios, que es el estudio fundado por el King del Reggae Bob Marley en Kingston, Jamaica. Debido a que fuimos como los ganadores internacionales de la convocatoria mundial Converse Rubber's Track, patrocinada por Converse, y bueno, pues fuimos la banda ganadora de ese concurso entre más de 10.000 bandas de todo el mundo. Y ¿Ese evento que era de pronto hacer tributo al maestro, no, o de qué se trataba? El Converse Rubber's Track es una convocatoria mundial que se hace todos los años, donde pueden participar artistas de cualquier país. Y en esa convocatoria, pues digamos, el foco central es que la banda pueda ir a un estudio icónico de la historia de la industria musical. ¿Pero por qué gana el premio? Por, digamos, nuestros atributos musicales, todas estas cuestiones. ¿Son como una competencia de bandas de reggae mundial? No, de todos los géneros. Digamos, esto hace más importante para nosotros haber sido los ganadores, debido a que es multigénero, se pueden inscribir bandas de rock, de reggae, metal, de carranga, de absolutamente de todo. ¿Y cuántos ganadores tiene este concurso? 82 ganadores. 82 de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, entre 12.000 propuestas más o menos. Escogen a 82 ganadores y pues la idea es que cada uno cumpliera su sueño grabando en el estudio. ¿Grabando en el estudio? ¿Cuántos temas se grabaron en este? Bueno, en este histórico estudio, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos que el premio más que grabar un disco o algo así es tiempo de estudio. Tú sabes que ya en los estudios mundiales te cobran es por tiempo, entonces nos dieron 3 días. En esos 3 días, pues nosotros ya llegamos con un trabajo previo que se hizo en Colombia antes de viajar, logramos grabar un disco en los 3 días, que es algo, pensamos que es de mucho nivel. ¿Cuántos temas? Cinco temas, son apenas 5, pero en 3 días creo que, o sea, es otro nivel en realidad, claro. Poder lograr una captura en 3 días, y adicional que se grabó como el mismo Marley lo hacía, que es en bloque, es decir, todos los músicos tocando al tiempo como se hacía en la era original del rock, ¿me entiendes? En la era. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando con unos grandes amigos del vecino, hermano país de Colombia. Y aquí también le tenemos a Reggae Shanti. Cuéntanos un poquito también tu trayectoria. Claro que sí, Patricio. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, bueno, lo primero es una súper invitación a que nos sigan en todas las redes sociales como Reggae Shanti. En este momento estamos, bueno, haciendo lo que llamamos el New Life Tour. Es la segunda vez que vengo acá por Ecuador. ¿Y estuviste acá? Hace 4 meses hice un tour promocional. Desafortunadamente. ¿Qué te trató el país? ¿No? No, genial. Desafortunadamente por ese tiempo pues pasó lo del terremoto. Así que digamos que hice parte de muchos eventos y festivales beneficiarios. para toda la gente. Mucho también en esa parte, ¿no? Todos los artistas que han colaborado, que hemos colaborado por este mal episodio que vivió el país, lo que seguimos sacando. Todavía. Por supuesto, va a durar algunos años más. Y cuéntanos de cómo está tu trayectoria, de cuántos años vienes ya trabajando. Bueno, Reggae Shanti lleva trabajando con el dancehall hace aproximadamente 6 años. Seis años. Afortunadamente. En Bogotá, ¿no? En Bogotá. Bogotá. Sí, señor. Bueno, nada, súper contenta. Afortunadamente, la vida y Dios me ha tratado muy bien. Reggae Shanti ha tenido bastante acogida con la gente de Colombia por la escena reggae también. Así que bueno, contenta, he tenido la oportunidad de estar con varios artistas de varios países, de Francia, Jamaica, de no sé, muchos sitios que en este momento no recuerdo, y he tenido la oportunidad de compartir con artistas de gran exponencia en el dancehall. Cuéntanos un poquito del dancehall. Claro, bueno, el dancehall acá, por eso le pedí a Andresito esta canción de fondo, que es como la que más conocen acá. El dancehall viene de lo que de pronto casi conocen, ¿no? Del reggae. De pronto un poco más bailable, un poco más fiestero, digamos. Y yo hago una combinación de dancehall con un poco de hip hop. El dancehall se desprende, digamos, en el dancehall queen, dancehall king y el dancehall solito. ¿Dónde aprendiste eso, Shanti? Bueno, Patricio, yo he tenido la oportunidad de formarme empíricamente, aunque bien sí, pues he logrado estar también en varios talleres. ¿Dónde ves esto, de donde más concurrencia hay o donde tanto apego hay al baile que tú mencionas? Bueno, fíjate que ahorita el dancehall está siendo tomado a nivel mundial, de hecho incluso por artistas que ni siquiera hacen dancehall, pero el baile... Dancehall ha sido tomado en este momento para los videos, para las producciones, como lo hemos visto con Rihanna, con Jean Paul, con Shaggy, y con gente incluso que, como te digo, gente que hace hasta reggaetón hoy en día, toman el baile, sus coreografías y pasos del dancehall para sus producciones y sus videoclips. Pero en eso, en eso también viene el baile de reggae, ¿no? Como dice Shanti, ¿eh? Bueno, digamos que en cuanto a género estricto, es muy distinto. O sea, el dancehall y el reggae son diferentes. Pero digamos, hoy en día, en cuanto al movimiento mundial, se complementan. ¿Por qué? Porque son parte de la historia de Jamaica. Prácticamente el dancehall es un género que nace, paradójicamente, con lo que se conoció en la década de los 90 a nivel mundial como la casi muerte del reggae. Resulta que en Jamaica tuvimos en una década, que fue en la década de los 90, 80-90, la muerte de los grandes del reggae, que fue Bob Marley primero, luego murió Peter Tosh, que era su gran compañero, y murió también lo que fue el señor, se me fue el nombre del príncipe del reggae, ¿no? Dennis Brown. Con la muerte de ellos tres, digamos que el reggae sufrió a nivel mundial un bajonazo muy fuerte a nivel de la industria y a nivel, pues digamos, musical y todo eso, haciendo que las nuevas generaciones jamaiquinas dejaran de lado el reggae para poner el dance, que es como... Pero, ¿qué podemos mencionar en el dancehall? O sea, como que de pronto se está muriendo, se muere el reggae, y hagámosle vivir con un poquito de un género más asequible, un poco más moderno, sí, un poco que más pegue a la gente. Fue y es un género que, digamos, se pegó mucho en Jamaica debido a las fiestas, en realidad, que se hacen en las calles a diario allá, y que, digamos, debido a las nuevas generaciones, pues fue creciendo, incluso hoy en día hasta llegar a lo que es el reggaetón, ¿me entiendes? Que es prácticamente casi una copia, solo que en español, de lo que se hace en Jamaica con el verdadero dancehall, que incluso... El dancehall, podríamos mencionar que tiene bastantísima similitud al baile de un reggaetón, ¿puede ser? ¿No? Sí, en cuanto a sus ritmos, lo que sucede es que el reggaetón... El ritmo, más que todo el ritmo, porque el reggaetón usa ritmos importantes del Caribe, que son el dembow, claro. El modup, que es de San Andrés Islas, y el dancehall, que es de Jamaica. Entonces, pues digamos que esto fue una influencia muy fuerte en la década de los 90, pero digamos ahorita en el 2010 más o menos, vino una nueva generación de artistas jamaiquinos que conformaron el Reggae Revival, que es el señor Protoji, Chronix, Alborosie, que no es jamaiquino pero está al frente, como una nueva generación que se encargó de unirse y entre todos hacer que el reggae ahorita vuelva a hacer lo que está haciendo. Si vemos ahorita a nivel mundial, el reggae está pegando bastante. Oye, pero es interesante también esa fusión, ¿no? Esa fusión reggae con los sonidos reggae, con los ritmos reggae, y por supuesto con una exposición de un dancehall, ¿no? Sí, es complemento para nuestra historia, o sea, el reggae y el roots, que es lo que hacemos, que es el volver a la raíz. Nos hace tener en cuenta de una u otra manera hoy en día el dance, no lo podemos dejar de lado en el sentido educativo, ¿me entiendes? De nosotros promover el dance y la cultura jamaiquina como un baile y una cuestión sana, no como lo hace, por ejemplo, pues directamente el reggaetón, ¿me entiendes? No vamos esa con parte eso. Es muy, muy interesante la que tú mencionas. Sí, digamos que aunque en Jamaica, digamos, las letras y todas las cosas tienen incluso similitud, es algo más cultural y más arraigado de la cultura negra. Entonces para ellos no es tanto morbo y tanta parafernalia como se ve en Colombia, en Puerto Rico con la salida del reggaetón, donde digamos todo el concepto del baile ya caliente pues es lo que tiene otra, es temática, lo que ¿no? tiene otra temática. En Jamaica otra sí, forma de, sí de, se de, baila de, así, ¿me entiendes? Pero es porque es el sabor, ¿me entiendes? De los negros, de nuestros negros, ¿no? Porque lo crearon pero para generar... Pero tiene otro formato, otra temática de la lírica, tal vez, ¿o no? Sí, en varios aspectos, ¿sí? Porque, digamos, las líricas también, o sea, hay líricas que son muy similares también, obvio, al reggaetón, sí, igual. Pero también hay danza que maneja la otra parte, ¿me entiendes? Como ya cultural, de lo que se habla... allá en su jerga, ¿sí? Como pasan en nuestro Pacífico, sí, con la salsa choque ahorita, que es... Me quedo con la salsa clásica. Ese es como... Que iba la salsa clásica. Que iban los titanes, que iban... ¿Qué será? Los Nietzsche. No sé, Nietzsche, Guayacán. Guayacán también. Fruco. ¿Qué dices al respecto a lo que dice Macone, Shanti? Claro, bueno, lo que pasa es que como dice él, el dancehall de pronto es como un poco más cultural, ¿no? Porque dentro de lo que tú mencionas, digamos que no podemos tener una posición de pronto tan firme al decir de pronto que el dancehall y el reggaetón tienen de pronto letras diferentes, porque el dancehall también hay alguno que tiene, digamos, cosas fuertes, ¿ya? Hablando hasta de la abajo, letra. Hasta abajo. Claro, también. No podemos dejar atrás eso, solo que el dancehall es más cultural, viene... De hecho, viene de cosas muy importantes, como lo es, por ejemplo, el dancehall nace de esa necesidad de la gente, de los afrodescendientes, de la gente que estaba siendo esclavizada, de la gente pobre, de la gente de barrios populares, que no tenían cómo ir a esos sitios acomodados de la ciudad. Entonces ellos empiezan a crear el sound system, de ahí sacan el dancehall, y del dancehall empieza a nacer todo este baile caliente que llaman, ¿no? Que lo ven desde afuera como algo caliente, pero no lo es. En realidad es la cultura de ellos. Ellos, como decía Andrés, ellos no lo ven de manera morbosa. Como tú decías, Maconen, Andrés, de esa parte va por otro formato, ¿no? Claro. O sea, de algo más cultural, de algo más de como... trabajado, algo más de... con más de proyección, claro, con más visión, ¿no? De lo que podría ser el otro género. Bueno, menos bla bla, ¿y qué tal si escuchamos algo? Le decimos a Andrés, algo de... Vas a presentar la canción, nos dice Andrés, ¿eh? Listo, bueno, para toda la gente que está ahí conectada, esto es original reggae grabado en Jamaica, en el estudio del propio Bob Marley, y hecho por colombianos. Esto se llama Familia, de nuestro nuevo disco. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, ahí se va, reggae music. Buenísimo, y esto es Woodstock Blues, ya saben, siempre cultura, arte, blues, rock and roll, y bueno, siempre invitados especiales como estos grandes hermanos. Eso no importa, tú hoy debes continuar regalando una sonrisa, brindando tu amistad. personas que de niño te vieron crecer y en algún momento te hicieron fortalecer. Son esas mismas a las que hoy debes querer. No importa lo que pases en ellas, puedes tener la confianza y el amor, la compañía de corazón, pues día a día sale el sol para brindar a todos el mismo calor. Es mi familia la que quiero, es de familia que prefiero yo continuar y entregar las bendiciones que recibo. Y más hoy es el día de ser feliz al lado de los tuyos, buena vibra entregar y dejar el orgullo a la familia, recordar no estás solo en el mundo, compartir y siempre estar disfrutando cada segundo que te ha entregado Dios en el está el amor. Así que todos juntos vamos construyendo un ambiente mejor y sin dudarlo voy, dejar el egoísmo, eso nos está destruyendo. Por eso en familia hay que estar buscando el beneficio para todos en igualdad. Y no nos dejes de escuchar mensaje positivo para aliviar las penas. Para aliviar las penas, wow, wow, yeah, yeah, yeah, Samini, Samini, Samini, Samini, Samini, yeah. Hoy es el día de ser feliz al lado de los tuyos, buena vibra entregar. Solo en el mundo, compartir y siempre estar disfrutando cada segundo. Hoy es el día de ser feliz. Bueno, bueno, seguimos acá. Estamos escuchando a Maconin Soul. Qué buena onda. Reggae colombiano y, como algo mencionado, extra micrófonos también con Andrés, ¿no? Andrés Yes. Andrés nos decía esto también de que grabaron también en este estudio. Pucha, qué alucinante grabaron en este estudio del maestro de reggae, Bob Marley. ¿Y tú dónde más bailas? Shanti Reggae. Sí. Yo me muevo en la escena Reggae Dancehall como presentadora. Tengo un programa también bien chévere en Bogotá que se llama Jamaican Music Radio. Claro que sí, los invito. Exacto. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche, Jamaican Music Radio, para que lo escuchen. Yo tengo mi formato como bailarina independiente, hago mis shows. Ahorita casualmente tenemos un evento el día viernes 23 de septiembre. Así que ya saben, viernes, claro, a ver, sí. ¿Cuándo, Andrés? Viernes. Viernes 23 de septiembre. Viernes 23 de septiembre. Nina Shunku. ¿Cuándo, dónde? En la Nina Shunku. Saludos a todos estos grandes amigos también de Nina Shunku, donde se dan grandes eventos. Estuvimos ensayando también ahí con otro proyecto Lucer. Claro que sí, un gran saludo a la Nina Chunku, que además apoya todos estos temas culturales, y gracias a eso también este primero de septiembre vamos a estar allí dictando unos talleres. Digamos que va a ser como lo último que va a ser Reggae Shanti acá en Ecuador antes de partir. ¿Los talleres de qué se trata? Claro que sí. Tenemos dos talleres, uno dictado por Andrés Macone. Andrés, ¿de qué se trata el taller? Bueno, a ver, el taller que él estará dictando por parte de Andrés tiene como dos secciones, que una es un taller de batería y ritmo, ¿sí? Para aprender todo lo que es los tipos de beats, tipos de influencia de la música jamaiquina y caribeña aplicados a la batería, como es el reggae, sus tipos de beats como el roots, el rockers, el... ¿Cuántos años en la batería, Andrés? En la batería llevo más o menos 10 años, años. Con la, pues, antecitos de la banda, y en la música alrededor de unos 15. Qué interesante. ¿De qué más está tratando en el taller? Bueno, la otra parte del taller ya es sobre mezcla, Digamos que me desempeño como productor musical, entonces la segunda parte del taller es un taller sobre mezcla avanzada y estilos sonoros aplicados a todo lo que es música caribeña, jamaiquina, reggae, danza. Qué interesante ese taller. Shanti, tu taller. Sí, bueno, este taller va a ser el día 1 de octubre, sábado, 3 de la tarde, en la Nina Shunku. Va a ser un taller intensivo básico de dancehall, donde vamos a aprender acerca de la cultura jamaiquina, de la historia, aprender a bailar. Va a ser un taller bien completico, así que no solamente van a aprender a bailar, sino que también van a aprender de dónde viene, por qué vino. Van a quedar absolutamente contentos. El 1 de octubre. Perdón, 1 de octubre. Uh-huh. Sábado, 1 de octubre. Sábado, 1 de octubre. Y es bien importante que toda la gente que me está escuchando sepa que este taller no es para bailarines, no es para gente. No, este taller va para hombres y mujeres de todas las edades. O sea, tranquilamente la gente que no puede sabe bailar. Toda la familia. Buenísimo. La abuelita y el nieto la están presentes. La abuelita y el nieto pueden llegar allá. Bienvenidos. Oye, qué interesante una pregunta. ¿Cuánto está el costo? Muy económico. Va a costar $7. ¿$7 vine o 10? No. ¿Cuánto es, maestro? 10. Bueno, el taller saludos de Andrés. Saludos a Vinicia también, ¿no? Saludos a Vinicia. Claro que sí. Que nos acompaña también, es parte de las relaciones públicas y que les ayuda a crear los eventos de Ecuatoriano también, que está brindando una mano también a estos grandes amigos artistas colombianos. Claro nos que decía sí. Shanti. Sí, bueno, el taller de Andrés va a tener un costo de $7, súper económico. $7. Y el de Reggae Shanti, $10, pero van a ser 3-4 horas bien. O sea, con $17 nos vamos a enriquecer de bastante, claro. De la cultura de reggae. Vamos a aprender un poco más de realmente lo que es la batería y vamos a ver cómo realmente se tiene que bailar, ¿no? Yo no sé bailar reggae. Sí, claro. Claro que sí, además para que la gente conozca acerca de todas estas raíces, porque lo que tú decías, por lo mismo que a veces el baile tiene similitudes, tienden a confundirlo con el reggaetón, entonces... Buenísimo, no. Esa parte también es súper interesante, ¿no? De lo que hablar de lo cultural, de dancehall y lo que de pronto puede ser otro género. Y bueno, vamos a un corte y vamos a seguir conversando con estos grandes amigos. Seguimos en Good Stop Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a los bolivianos residentes en Azuay a ser parte de la campaña Consulado Móvil. Visite del 23 al 24 de septiembre las oficinas de la Cancillería Ecuatoriana en Cuenca. Avenida Manuel J. 2-100 y Alfonso Cordero, sector Supermaxi del Vergel. Ven, regístrate y conoce los beneficios que te ofrece la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. El pasillo, expresión musical de nuestra identidad. 17º Festival del Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 17º Festival del Pasillo. Jueves 10 de noviembre, a partir de las 18:30, Teatro Nacional de la Institución. Artistas invitados. Ballet Ecuatoriano de Cámara. Normita Navarro. Manolo Criollo y su charango. Dúo Pasional. Trío Los Garles. Desde Cuenca, Jonathan Castro y Dayana Arcentales. Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del lunes 31 de octubre. Colaboración sugerida, alimentos no perecibles para ayudar a los hermanos de la costa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, seguimos acá. Saludos a Diego también, que está por acá visitándonos también, compañero de la radio. Buena onda, maestro. Bueno, aquí conversando nuestros micrófonos de los talleres también, ¿no? ¿Cuándo van a ser los talleres? Repítelo, Shantín. Claro que sí, este primero de octubre es un sábado a las 3 de la tarde, el domingo no tienen que madrugar, el viernes si están trasnochados tienen tiempo de dormir, de tomarse el caldito y de descansar. Acá sería el, ¿cómo se llama, Andrés, al otro día? El encebollado. Se amanece en chichaquis, un encebollado, un allá, baño y para guayabo, el taller. ¿Qué es lo que se toma en Colombia con estos guayabos? Un caldito de costilla. Caldito de costilla en la mañana. Esa es. Oye, pero bueno, ¿no? ¿Y dónde les pueden buscar, Andrés? Bueno, nos pueden encontrar a Reggae Shanti y a The Maconen Soul en todas las redes sociales con el mismo nombre. The Maconen Soul, en inglés como suena, Maconen con K, WN, Maconen. En Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube. Lo mismo Reggae Shanti, también como suena la palabra reggae con el Shanti. Todo pegado, Reggae Shanti, en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube también. ¿Personal tienes? Claro, personal está Andrés Maconen, para todo lo que es la parte, digamos, de booking, management, eventos, producción, talleres. Y pues Diana Martínez también lo pueden encontrar ahí, Reggae Shanti. Y justo la Shanti iba a decir también eso, ¿dónde la encontramos a la Shanti? La Shanti, si la ven acá, pues ya está bailando, tiene ya con ganas de subirse al escenario, pues a bailar. Shanti, ¿dónde se te encuentra? Claro que sí, bueno, invitadísimos todos a que sigan a Reggae Shanti en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Reggae Shanti, Regae con doble G-A-E, Shanti, S-H-A-N-T-Y, Reggae Shanti, todo pegadito, ahí nos vemos. Oye, vamos a hacerte una cordial invitación, a ver si estás por acá también, porque bueno, los viernes y sábado también se hacen cosas interesantes en el Ventana Arriba, capaz que escucharon eso, es de una gran amiga. Ahí está la Black Mama Guma, creo que es, no me acuerdo cómo la ponen ella. Y bueno, es un bar súper interesante, a ver si hacemos una colección. En Foggy, Amazonas, yo mañana justo voy a estar por ahí después de verte. Bueno, nos vamos mañana para la Foggy. No, pues mañana, la próxima semana lo tuyo, ¿no? Ya. Entonces hay que ver si hacemos unas colecciones chéveres, porque se meten cosas interesantes ahí. Vamos a ver qué se puede hacer también. Para ver si tenemos el gusto y honor de ver a la Shanti bailando y pues por supuesto Andrés de DJ. Con todos los poetas. Exacto, y que viva Colombia, que viva Ecuador, que viva el arte, las culturas. Y hablando de Ecuador, pues vamos a escuchar algo también de Ecuador, un gran maestro del blues rock and roll ecuatoriano, desde Guayaquil. Estuvimos hace unos días atrás con él grabando unos temitas. Pues saludos al estudio Oasis, y por supuesto a Antonio Vergara, el abogado de blues, el ñaño. Menos bla bla, escuchemos algo de Antonio Vergara desde el puerto principal, Realidad. Nada vencerá la calma. salvaje corazón. Seguimos entre arte, cultura, entre blues, entre reggae, entre dancehall. ¿Sí, no? Dancehall. Qué buenísimo. La Shanti pasa tomando ya acá. ¿Cuántas fotos estará tomando? Más de 500 fotos. Ustedes ya saben tomando. Que nosotras tomamos 300 para subir una. Ya la voy a subir, ya así que. Como 200. No, no he subido ni una. Conéctese a Reggae Shanti para que vean aquí cómo así está que la no buena vibra. Es buena en el estudio. Bueno, ahí está justo comentando la Shanti. De que la vean también en las fotos que está saliendo. Nos comentabas también de esto de la escena, Andrés, de la escena colombiana también, del tema de que muchas bandas llegan de estas reconocidas grandes bandas, ¿no? A la escena reggae en Colombia y a veces no permite abrirse en el campo, abrir el espacio que necesitaría el artista colombiano. Con el derecho que tiene, ¿no? ¿Por qué sería eso? Yo creo que en cierto modo sería manejar dos visiones, ¿no? De tener unos grandes y por supuesto también ver que en un país grande como es el tuyo, pues hay una gran exposición que tiene que estar también en un escenario y de la misma magnitud, del mismo derecho. Sí, claro, digamos que cosas como esas hacen que artistas como nosotros vengamos a otros países porque creemos que hoy en día con competir con la industria que está manejando el reggae en Colombia es muy muy difícil. Y más teniendo en cuenta la manera en que se creó esa industria, porque esa industria se creó con bandas colombianas, ¿me entiendes? Hoy en día este festival, que todos ya saben cuál es, lleva a los mejores artistas de reggae en el mundo. Es algo que uno de niño soñó ver a, no sé, a Israel Vibration, a los mismos Inner Circle. Es algo que es de locos, ¿me entiendes? Es ver muchos artistas cada año. Pero lo malo es ver cómo esto inició como una iniciativa colombiana, de una banda y de bandas colombianas muy antiguas que fueron las que trajeron, por ejemplo, Alerta Camarada es como la banda, no es la pionera, porque San Andrés Islas es nuestro pionero en lo que es la parte del reggae, el zouk y toda la música caribeña, pero ya a nivel mundial Alerta Camarada fue la banda que, digamos, dio a conocer el reggae colombiano, o sea, dio a conocer un reggae que se hacía en Colombia. Pues, okay, ¿cuántos años estamos hablando de eso? Antes? 20 años más o menos, en el 96, con una canción famosísima, ¿no?, que fue Legal. Y fue la primera banda que se unió a las otras bandas grandes latinas, como Los Cafres, como Gondwana, como, o sea, fue la única banda que llegó a unirse y a estar a ese nivel. Y a partir de ellos crearon la visión de lo que es el reggae hoy en día. Lastimosamente lo que es la industria y el dinero, pues, nos ha ido relegando, porque, pues, entre más industria, pues, ya lo que se volteó la torta, ¿me entiendes? Al principio, cuando hicieron los primeros festivales, eran 20 artistas nacionales con dos grandes de afuera, ¿sí? Y a raíz de eso empezó a crecer y ahora es todo lo contrario, ¿me entiendes? Ahora son 80 artistas internacionales y un artista nacional. Entonces, por eso nosotros como artistas venimos afuera, porque creemos que nuestro trabajo vale. Y si en Colombia no lo pagan... Pero en esa parte, en esa parte también creo que es muy necesario también verla, ¿no? Es de la realidad que dices tú, la que vives tú, la que vive el reggae, la que está viviendo tu banda. Pero hay unas cosas que son interesantes también de nosotros mismos poner hincapié y tratar de hacer ver que el producto nacional es bueno, tratar de hacer ver también que las bandas nacionales también se tiene que brindar el apoyo. Y eso también es cuestión de nosotros, es la cuestión de ver la producción. Claro, estamos hablando también del manejo, que es dinero, el manejo de ver otras posibilidades, a veces ya no culturales, ya no de desempeño escénico, sino se transforman en dinero. Pero lo interesante es también hacer ver eso, ¿no? Que hay gente que puede producir, que puede hacer cosas interesantes en cada país, haciendo ver también que la industria o el género que se menciona, pues se puede hacer en cada país. Y qué lindo, por supuesto, seguir exportando y seguir saliendo fuera del país. Comparto muchísimo esa parte de algunos amigos que estamos en esto haciendo hincapié, como algo les comentaba, pues ya vengo algunos años haciendo la producción del Festival de Blues. Mira, es Quito, un país andino, fuera de otro, en otros países, Colombia, el Cerebé, que viva el vallenato, Bolivia, Ecuador, Perú, que viva lo andino, pero realmente hay cosas más allá, ¿no? Y hoy por hoy, pues como te he dicho, pues ha sido un trabajo bien arduo, de esfuerzo, de honestidad y de muchos años, para hacer ver que hay cosas interesantes que también se hacen en el país, como blues ecuatoriano, como proyección internacional acá y fuera. Qué cosas tan lindas que te vean en el Diario de la Nación del hermano país de ustedes, de Huila, Colombia, el Diario de la Nación. El 2013 nos exponen como venía una banda de allá, los Magolo, saludos a estos grandes hermanos, y exponía en el periódico, en este La Nación de Huila, Colombia, que venían a uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica. Sí, claro. Mira, lo que te hablo es eso, ¿no? Que tener a alguien que tenga una cabeza en la que luche también por lo que el país tiene que hacerlo. Claro que o sea, sí. Qué lindo, yo me hago el billete y bueno, me olvido de las bandas ecuatorianas, pero esa parte no olvidemos, porque en cada país tenemos algo interesante y eso hay que hacerlo luchar. Lo siento si soy tan nacionalista, pero va, ¿no? No, y es la realidad, o sea, nosotros, o sea, además con el solo ahorita pensamos, creemos, nos sentimos y abiertamente al aire lo digo, creo que somos los pioneros de esta nueva revolución, porque, o sea, nos parece tremendo. O sea, digamos, somos la única banda del mismo Colombia que ha grabado en el estudio de Bob Marley, ¿me entiendes? Que es el papá de la cultura. Es mucho sacrificio y yo te entiendo, Andrés, y realmente entonces, las congratulaciones y felicitaciones. No tener esas, como ese espacio, ¿me entiendes? Ha sido algo duro. Pero sabes, a lo que yo quería llegar es que tú ya tienes algo de visión. Ustedes tienen algo de visión, ¿por qué no comenzar a crear entre ustedes mismos? Crear un evento donde ustedes se la monten encima, haciendo cosas interesantes, profesionales, con artistas buenos, nacionales y por supuesto invitados uno o dos. ¿Cómo comenzó? Como tú dices, ¿no? Yo vengo desempeñando esto y un trabajo de muchos años y sin embargo cuesta, duele, es un esfuerzo y se caen muchas cosas, pero seguimos adelante. Claro que sí, Patricio. Parte de este New Life Tour y parte de la visita de nosotros acá es porque justamente queremos también ampliar un poquito todos esos espacios culturales, no solamente nosotros como artistas internacionales, sino que además también queremos expandir la misma cultura de Quito. Lo que tú dices es muy cierto, a veces ni siquiera es el dinero lo que detiene a proyectos como nosotros, sino muchas veces revés, es la revés. Misma unión de la gente. Pero lo que te digo es a veces lo contrario, o sea que te mueves por hacer un evento donde haya dinero y te olvidaste del tema cultural, claro. Te olvidaste del tema del desempeño musical, con tal de que, fíjate lo que comentabas tú también, ¿no? Entonces esa parte yo, es la que yo más bien la mencionaba. Fíjate que yo aquí me he llevado una sorpresa con algunas bandas o con alguna gente, artistas del medio reggae de acá, porque cuando uno busca de artistas de acá, como para crear todos estos espacios culturales, la gente en lo primero que piensa es que con esa banda no, con ellos no, como de pronto en esa rivalidad, de pronto dentro de la misma escena que hay. Entonces yo pienso que lo que nos hace falta a todos, tanto en Colombia como acá, es un poquito más de unión, un poquito más de decir lo que tú dices. De pronto toda la gente piensa en hacer eventos, cobrar el cover y lucrarse, pero nadie está pensando, digamos, el contexto del evento. Yo te cuento que para este 23 de septiembre, para el evento que nosotros tenemos programados en la Nina Shunku, aún hay un cartel de artistas por confirmar y no se ha confirmado justamente porque los artistas del medio, lo que te digo, si no hay un beneficio propio de dinero, no les interesa realmente. ¿Y tú, cómo estás tú también con un beneficio propio? Lo que estamos pretendiendo hacer con esta fiesta es lo que nombraba Andrés hace un instante, de los Sound System. Uh-huh. Nos dimos cuenta incluso con Andrés que hay bandas y hay artistas de acá que hacen reggae y ni siquiera están bien, ¿cómo se llama? Contextualizados dentro de lo mismo que hacen, ¿me entiendes? Es como que tú como locutor te pongas a hablar del festival de blues y no sabes los artistas, o no sabes de dónde viene, o no sabes lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Pero ¿en qué parte es la que te quería decir? O sea, cuando tú dices que artistas nacionales en este evento, pues no quieren ir por el tema de que tal vez no haya presupuesto. Sería más o menos exacto, eso, ¿no? Exacto. Claro. Pero ¿y ustedes sí les van a pagar? No, nosotros mismos estamos creando. Es interesante. Nosotros estamos haciendo. Les agradezco muchísimo esa visión que tiene, porque sabes que en el país ha entrado tanta gente y esa gente que aporta es lo lindo, ¿no? Ustedes la están aportando con cultura y es un millón de gracias por eso. Mira que, o sea, es interesante resaltar, por ejemplo, el mismo precio del taller, ¿me entiendes? O sea, lo que es el tuyo, que el de baile, que vale $10, en el caso del de batería vale $7 y son dos talleres. ¿Sí? Y en realidad lo hacemos incluso es para pagar el espacio donde se va a realizar. Porque todo es por la convivencia de entregar el arte. Claro, nos toca porque igual ningún espacio tampoco nos ha prestado su espacio para hacer eventos sin fines lucrativos. ¿Me entiendes? A eso voy, que los mismos espacios culturales, los mismos artistas, no están creando los espacios para realmente, o sea, se habla de una cultura, mas no se está haciendo nada por ello, ¿ves? No, yo le vería de otro lado, no sé en qué lado también te fuiste, ¿no? Hay algunos espacios acá donde pueden brindarte el espacio y ver por las facilidades o cómo puedes visualizar lo que quieres hacer. Hay muchos, ¿no? En todos los espacios donde hemos ido nos piden dinero, o sea, de un lado o del otro. Hay algunos espacios que son, a veces, si tienes un permiso, puedes pedir un espacio con permiso. El espacio con permiso, que no te cuesta, ¿no? Una de esas. Uh-huh. El otro espacio, que hay evento, hay lugares donde puedes acercarte y hablar tema cultural en el cual te puedan brindar una mano como extranjera y algún. Claro, eso. Claro, pero ahora nos estamos basando en la autogestión para nosotros mismos, lo que tú dices, promover todos estos espacios y ojalá que mucha gente se nos una. Así que una invitación para toda la gente que nos está escuchando: si usted tiene un sitio, si usted tiene algún arte, cualquiera que sea, no importa que no sea del reggae, si usted quiere generar un poquito más de cultura acá en su ciudad, en Quito, tenemos las puertas abiertas, vamos a estar un mes acá, estamos dispuestos a escuchar propuestas y apoyarles también. Eso ofrecemos nuestro buenísimo, arte para buenísimo. Apoyarlos a ustedes. Ya les veo que van a estar en el Ventana Arriba la próxima semana. Oye, Andrés nos dice que vamos con un tema, le estaba haciendo sellos hace un Andrés, rato, Andrés, sí, que favor, vamos con deja, el tema deja de el tema, sí, justo me decía. Bueno, vamos con el tema. Antes que nada, claro, preséntame. Bueno, para todas esas princesas hermosas que andan por ahí conectadas, esto se llama Estás para Amar, dedicación especial. Reggae Lovers, para los que no saben, todos los temas de amor del reggae music se llaman Reggae Lovers, porque no todo reggae el reggae lovers, es igual, para, aunque suene igual para todos. Reggae Lovers, interesante. Entonces, Estás para Amar con Demá con el Sol ahí sonando. Desde aquel momento en que te vi, maravillosa sensación sentí, como la brisa fresca un suave respirar, y el canto de las aves se hace escuchar. Por ti, mujer, eres tan real, eres complemento, tienes el don de la vida. Sin ti mis mañanas no tendrían sentido. Estás para amar, no merece nada que te deje en el olvido. Hay que respetar, pues a una dama se le trata con cariño. Eso y más le quiero hacer saber a todas las mujeres que maravilloso ser son la inspiración del que logra comprender que desde su interior una vida puede crecer y es que su aroma es tan fragante que se. Y es que por ella la inspiración no se detiene. Yo no puedo dejar de cantarle, yo no puedo dejar de expresarle un sentimiento puro y sincero del corazón. Muchos lo sienten y en una palabra se define amor. Bueno, seguimos ya casi en los últimos minutos de Woodstock Blues, entre reggae, entre blues, entre dancehall, conversando entre micrófonos, temas interesantes, temas culturales, pero lo más interesante es esa unión del artista, esa unión de las culturas, que seguro vamos a seguir con eso. ¿Sigues bailando, Shanti? Que si sigo bailando, sí, yo estoy acá. Yo estoy acá súper pendiente de todo lo que hablan ustedes. Y que te mueves el piso, siempre me tengo que estar moviendo. Qué bueno, ¿qué signo eres? Sagitario. Libre, dice también la Shanti. Así dicen las buenas lenguas. Así bueno, dice. No sé qué quisieran decirles al público en los nuevos, en estos eventos que se van a ver, que se vienen unos días. Andrés. Bueno, con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucho amor por el reggae music, Yo quiero decirle a toda la gente que le gusta el reggae music, que realmente, o sea, si les gusta y si lo aman, lo amen de verdad, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viniendo por nuestros propios medios, ¿sí? Desde otro país, y estamos viniendo con la finalidad de hacer crecer el movimiento, de que la gente que hace reggae vea otras perspectivas, que vea que sí se puede llegar adelante, que vea que sí se puede llegar a Europa, a los mejores festivales. Pero para eso hay que poner de la parte de todos, ¿me entiendes? Y más cuando alguien de otro país viene a dar de lo que ustedes gustan acá. Entonces es importante que la gente vaya a los talleres que vamos a hacer, que se contacte con nosotros, que, o sea, nos interesa hablar con la gente personalmente, ¿me entiendes? Por eso decimos venir así, porque eso es lo que debemos hacer primero para luego poder hacer grandes cosas, ¿me entiendes? Entonces, nada, esa es la invitación a toda la gente, que estén pegados, que estén conectados, que sí hay una escena reggae que está creciendo, y pues nada, de la mano de Reggae Chanti y Andrés Maconen, lo que necesiten con todos los poderes. Así ya saben, también pueden acercarse a las páginas de... Repítelos por la página. Bueno, la página de Facebook, de Maconen Soul Oficial, en YouTube también, nuestro canal oficial. Podrán encontrar un documental especial hecho por la revista Choc de Colombia en nuestra visita a Jamaica. Lo mismo con Reggae Chanti, Twitter, Facebook, Instagram, ahí están. Y bueno, la despedida también de Chanti, cuéntanos un poquito, por supuesto, no nos tenemos que perder. Y mañana vas a venir también con la compañera. Yo vengo cada vez que me inviten acá. Estabas comentando que venías también con la compañera de la marca, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo aprovecho para dar un saludito a todas esas personas que han creído en nosotros, a toda la gente que ha creído en Reggae Chanti, que ha creído en este New Life Tour. Por supuesto, agradecer a los patrocinadores, a Gafas Trip, a María Causorio y a Mina de Arte Manía. Que es una marca de ropa que ha creído en Reggae Chanti, es una de las marcas que me patrocina y se encuentra acá junto conmigo en Ecuador, Arte Manía, así que para toda la gente que quiere tener un poquito de estilo, ella es una diseñadora súper profesional, así que toda la gente que también de pronto quiera mandarse a hacer por ahí un vestuario, una ropita bien chévere, ahí nos pueden contactar también en Arte Manía en Facebook. Arte Manía. Arte Manía. Y bueno, no, por supuesto, invitarlos a todos este viernes 23 de septiembre a que vayan a la Nina Shunku, eso queda por el lado de la Ronda, para los que no conocen, suben un poquitito y ahí preguntan la Nina Shunku. El costo, el valor de la entrada va a ser de $4, así que no hay excusa para no ir. Los esperamos a todos, es una fiesta bien chévere, bien cultural para absolutamente todos, y esperamos poderle brindar un show espectacular con artistas de acá, artistas nacionales, y por supuesto con DJ Flower, que va a estar con Reggae Chanti. Y bueno, no olviden seguirnos a todos en las redes sociales. A ustedes, gracias por el espacio, gracias por permitirnos traer un poquito de nuestro arte a toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, no olviden conectarse todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 en Good Stock Blues por la 940 AM. Buenísimo, y eso ya lo tienes que ya mandarnos un saludo también. Bueno, nada más que agradecimientos, millón de gracias a estos dos grandes hermanos de arte, hermanos de cultura, del hermano vecino país que es Colombia. Bueno, mañana nos vamos a seguir escuchando. Esto fue Good Stock Blues, y no se olviden siempre a disfrutar del arte, la cultura. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. 1, 2, 3, 4. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!